Bueno, y vamos yendo a este encuentro que tenemos cada sábado nosotros con Jorge López Abe, que anda en Europa, supongo yo que está en España. Buen día. Sí, de momento secuestrado en España. Buenos secuestrado días, en España, exactamente. Sí, de momento sí. De ahí no puede salir. Tengo necesidades laborales y de todo tipo para que con citas en Inglaterra, pero de momento ingresar a Inglaterra creo que cambiará en las próximas semanas, pero te comento que ingresar a Inglaterra supone ir directamente a un hotel de confinamiento, te cobran en la estadía, por supuesto, como $2,000 y pico, porque tienes que estar como 10 días y no puedes hacer nada, es como no puedes salir casi del hotel. Entonces para vamos a intentar a ver si en las próximas semanas o días cambia esa situación y podemos viajar. La verdad que está muy complicado viajar, no solo por el riesgo del avión, etcétera, etcétera, sino luego cada país está teniendo sus propias medidas de control y tienes que sacar casi, tirar de Google Maps, sí. a ver qué la situación de cada país, qué es lo que exige, qué es lo que pide. Y bueno, esa es un poco la situación en la llamada Unión Europea, ¿no? Claro. La idea es que aflojó un poco ahí el COVID. Sí, hay algunos países que están, bueno, las polémicas son el tema de las vacunas, que ha habido una semana, María Ángeles, muy fuerte, muy dura, de la relación entre las autoridades de la Unión Europea con la industria farmacéutica, con los laboratorios AstraZeneca y Pfizer, porque es sencillo de entender, la Unión Europea facilitó cientos de millones de euros a esos laboratorios para que pudieran construir las vacunas, pero no solo eso, sino también garantizar luego la distribución masiva en pocas semanas. Obviamente los laboratorios aceptaron encantados los millones de euros, se notó en las empresas, en su cotización en bolsa, sobre todo en la bolsa de Zurich, que es un poco la referencia en el tema de los laboratorios, pero llegado al punto no tenían capacidad de producción suficiente como para cubrir las demandas que habían firmado por el contrato. Es decir, que agarraron la plata, pero luego la distribución de vacunas no ha sido o no está siendo en la medida de lo prometido y firmado. Eso indica que la Unión Europea ha tenido que llegar a acuerdos con Johnson, con otras industrias, con otras empresas farmacéuticas, que no estaba previsto, para incluso se había hablado de que la que se iba a aceptar era solamente Pfizer, y ahora están, yo creo que en algún momento van a aceptar hasta la rusa. Significa sí. Esto que hay muchísima más demanda que oferta, y que, bueno, se están empezando a vacunar, como va a pasar en Uruguay, los sectores de primera línea, las personas más expuestas. La verdad que son imágenes un poco impactantes de personas grandes, mayores de 80 años, en interminables filas para ser vacunados, porque nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Porque si no, podríamos parecer que estamos ante películas de ciencia ficción, de ver en palacios de deportes, en estadios de fútbol, colas interminables de gente que está siendo vacunada. Pero como hacen falta dos vacunas y con una periodicidad de para algunos meses, pero siempre dos vacunas, no hay suficientes vacunas para toda la población, y se está logrando muy lentamente, y se calcula que en el verano europeo, por allá por julio, agosto, pueda estar más o menos la mitad de la población europea vacunada, lo cual es bastante lento, ¿no? Es muy lento, sin duda. Bueno, empezando con los temas que nos habías señalado, uno tiene que ver precisamente con Europa, con la Unión Europea, mejor dicho, y Cuba, que se armó un lío ahí, ¿no? Hay algunos con bronca. Sí, tremendo. Sí, hay que decir, muchas veces, más desde América Latina, consideramos que la Unión Europea tiene un mejor talante o un mejor andamiento que Estados Unidos, ¿no? Luego la realidad es que la correlación de fuerzas en la Unión Europea indica que no. Es decir, la mayoría del Parlamento Europeo lo constituyen fuerzas muy de derecha. Ellos se dividen en liberales, conservadores, demócratas, cristianos, pero son todos de una misma familia, que es una familia conservadora y de derecha, añadida la extrema derecha. Ejemplo concreto, es decir, lo que sería el ministro de la Unión Europea de Exteriores es un tal Josep Borrell, que es catalán. En estos días, hace unos días, sufrieron un gran problema porque el embajador que tiene la Unión Europea en Cuba, un tal Navarro, español, se atrevió a hacer algo muy, muy, muy, muy, muy nocivo, que es pedir el fin del bloqueo a Cuba. Nada más y nada menos. No pidió la revolución socialista ni nada que se le parezca, claro, para la Unión, claro, Europea. Se atrevió desde La Habana a decir que el bloqueo era algo infame y que afectaba a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y pidió públicamente, claro, como embajador de la Unión Europea en La Habana, el fin del bloqueo. ¿Para qué? La derecha europea se movilizó inmediatamente, dijo que no estaba representando a lo que piensa la Unión Europea, que no se puede dar, que no se puede dar vía libre al comunismo y todo, bueno, toda la, sí, sí, la seguidilla de argumentación que siempre tienen con respecto a Cuba. Y lo han mandado a decir, ha tenido que viajar de La Habana a Bruselas para que el lunes va a ser interrogado por el grave delito de haber pedido el bloqueo, el fin del bloqueo, ¿no? Marca la pauta de la correlación de fuerzas de la Unión Europea y lo que es la UE, al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí. Es decir, hay una mayoría amplia dispuesta. Por darte un ejemplo concreto que a veces nos olvidamos, uno de los eurodiputados que electos en las últimas elecciones en España, en las últimas elecciones del Parlamento Europeo, es un tal López, con apellido, pero que tiene ese nombre que es el padre de Leopoldo López, el terrorista venezolano afincado ahora en Madrid. Por solidaridad con el golpismo venezolano, el Partido Popular Español lo incluyó en sus listas, salió electo al Parlamento Europeo y es uno de los que está, curiosamente, haciendo más hincapié en las barbaridades, entre comillas, que ha dicho el embajador de la Unión Europea en La Habana. Es decir, ese es el panorama de la Unión Europea. Hay diputados, obviamente, minoritarios dentro de la Unión Europea, digamos de izquierda, de también posiciones ecologistas que están apoyando al embajador, pero no llegan más allá del 15%. La mayoría, digamos, en estos aspectos, la socialdemocracia suele guardar silencio y la derecha ataca. Ese es un poco el escenario que hay siempre en el Europarlamento. Bien, los cubanos en la prensa de ellos lo que están destacando nada más es que hubo diálogos sobre derechos humanos. Y hablan de, claro, las cuestiones, o sea, son muy sobrios en el comentario sobre el tema, uh-huh, hasta ahora, ¿no? Sí, veremos porque lo que pasa, tienen ahora la esperanza, claro, creo que ellos tienen la esperanza de que quede como un incidente y que al tal Navarro se le devuelva, digamos, la libertad de seguir siendo embajador, sí, de la Unión Europea. Pero por las cosas que se están diciendo, por ejemplo, en Bruselas, en Le Soir, el diario belga, me parece que va a ser... va a ser que dimita por lo ocurrido, ¿no? Una cosa increíble. Bien. Nos mencionás en los temas para hoy una polémica por topeo de alquileres. ¿A qué te referís con esto? Sí, desde hace un par de años, y se ha extendido por todos lados, creo que la primera ciudad que planteó, y es un tema interesante también para trasladar a Uruguay, a veces busco temas que por adelantamiento histórico o, sí, geográfico o climático pueden luego afectar. Hay una ciudad en Alemania, Berlín, que ha tenido una cantidad de protestas inauditas desde el punto de vista de la cantidad de gente afectada y desde el punto de vista de la repercusión que ha tenido, porque le estaban subiendo los alquileres a las casas, a los apartamentos, de un modo permanente. Eso originó unas protestas enormes, sobre todo de gente joven, familias jóvenes, que veían cómo pagaban, iban prácticamente duplicando de un mes para otro las rentas, ¿no? Eso se ha extendido por toda Europa, María Ángeles, es decir, es un movimiento que afecta a las grandes ciudades, a Berlín, a Londres, a París, pero también a ciudades medias. Eso ha llevado a los parlamentos a que los partidos, digamos, más a la izquierda, hayan intentado legislar para que los propietarios de inmuebles, algunos de ellos que tienen 30, 40 propiedades, no especularan y se hiciera un topeo, es decir, que barrio a barrio se analizara cuánto es el máximo que puede un propietario pedir por el alquiler de un apartamento. Claro, no es lo mismo un barrio, digamos, de lujo que un barrio, digamos, de trabajadores, pero sabiendo el porcentaje que no puedan ir a más. Ocurría que cuando cambiaba el inquilino, el propietario aprovechaba y ponía un 30% más. Eso es lo que algunas legislaciones, incluida la alemana, han prohibido, es decir, que que haya un tope, una cantidad, y que se hable incluso en la ley de una cantidad de dinero. Eso está en estos momentos en el Parlamento Español debatiéndose, y como siempre tenemos posiciones perfectamente ideologizadas, es decir, la derecha dice que tiene que haber libertad para que cada propietario cobre lo que crea conveniente y que sea el mercado el que lo regule, lo de típico y siempre del capitalismo. Claro. La socialdemocracia dice que hay que regularlo, pero sin atentar contra los intereses de los propietarios. Esto es, que si ellos consiguen un alquiler mayor, pues bueno, que es un poco la lógica del mercado, que hay que vigilar. Y las posiciones de izquierda que están hablando de intentar una ley parecida a la alemana o parecida a la francesa, donde se ponga un tope y que no se, y que por el cambio de propietario, perdón, por el cambio de inquilino, no significa que haya que subir un 20%. Digo porque es interesante para, sí, sobre todo para gente joven que busca vivienda y que busca tal, que se sienta protegida por el Estado y saber que no va a poder subir el alquiler. Estamos hablando de un apartamento pequeño en Berlín de 50 metros, una habitación y tal, está en cerca de $2.500 en un barrio normal, y eso es una barbaridad en Uruguay, en Alemania y en todos lados. Y eso es lo que un poco se ha extrapolado de alguna manera tremenda, se ha desorbitado, y a eso se está intentando combatir. Digo porque es un tema de calle, es un tema que se habla, donde la derecha se posiciona muy claramente a favor de los propietarios de inmuebles y la izquierda, pues evidentemente, a favor de los que tienen que alquilar, ¿no? Bien. Nos pasamos a otro tema ahora. Creo que el protagonista de esta noticia que viene ahora es Pascal Mancini, pero no sé, porque seguramente... Sí, no sé, Pascal Mancini, un atleta suizo. Hombre. ¿Corresponde esta noticia a nuestro capítulo de cada semana del fascismo, de las ideas nazis? Exactamente. ¿Corresponde a eso? Siempre hay que tenerlo presente, sí, lamentablemente, señor. hasta erradicar el problema vamos a tener presente. Sí, señor. Digo, me río porque va a ser bravo erradicarlo. No. Bueno, sí, es una anécdota, más que anécdota, es la institución de Atlética de Suiza ha apuntado para defender los intereses de la bandera suiza en el campeonato europeo que se desarrollará en Polonia, a un atleta conocidísimo por sus creencias nazis. No solo por sus creencias, sino por sus actuaciones. Es decir, xenófobo, racista, complicidades con dirigentes neonazis. Y bueno, el resto de los países ha dicho, bueno, correrá muy bien los 60 metros, pero el problema no es ese, el problema es que estamos en contra del fascismo. Y ha generado toda una polémica que obviamente va más allá del tema deportivo. Claro. Es decir, ¿tiene derecho un tipo que va a correr, por ejemplo, junto a un corredor inglés negro y que el tipo le hace menosprecios, ¿no? Y bueno, ¿esto cómo va a ser? Es decir, esa es la prueba de que a veces decimos de que el fascismo colándose por todas las rendijas, ¿no? Y es... Eso es, hay que destacarlo, de que están y que actúan y que ellos tienen sus personajes y se van metiendo en el desarrollo cotidiano de la sociedad, de tal manera que el europeo que se va a cerrar de Polonia tiene, que empieza aparte la semana que viene, ya tiene un protagonista, que es un triste protagonista, que es este personaje que va a tener pues 70 cámaras detrás para ver sus movimientos y sus carreras. Hay algunos países que se están planteando la posibilidad de boicotear las carreras que él participe. Y por eso digo de que hay países que sí, que tienen un comportamiento, digamos, más digno en esto de la lucha contra el fascismo. Sí, la verdad que es un escándalo eso. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de Hungría hoy? Porque nuestro amigo Víctor Orbán, que es el primer ministro, ha escrito un artículo que no solo lo delata, sino que él estará como muy orgulloso diciendo que su papel en la vida, su papel como político, María Ángeles, es trasladar la lucha contra todos los comunistas y revolucionarios. Ah, ese es su papel en la historia. Y que como como primer ministro de Hungría va a hacer todo lo posible para trasladar esas ideas, que en Hungría han tenido cierto éxito, lamentablemente, trasladarlo a los países más occidentales, para prohibir a todas las organizaciones de izquierda que no comulguen con lo que él califica. Que venga de una persona normal, digamos normal desde el punto de vista profesional, ya es casi cotidiano, pero que todo un primer ministro húngaro, entre comillas, pierda el tiempo, también delata la situación, ¿no? De que cuidado con esta gente, como podemos decir. porque está trabajando cotidianamente para ilegalizar organizaciones y para declarar la guerra a cualquier intento de transformación social, ¿no? Orbán, junto con el presidente polaco y el ucraniano, son los tres cánceres de Europa. En Europa la mayoría de los gobiernos son conservadores, de derecha, etcétera, pero estos tres, Ucrania, Polonia y Hungría, lamentablemente tienen un plus, están gobernados por fascistas, le hacen el juego a organizaciones neonazis, y yo creo que tenemos que tenerlos vigilados, por lo menos. Sí, sí, sí. Y además saberlo acá, no hemos escuchado nada de eso. Bueno, de España, vamos a España. Te digo que últimamente acá en Uruguay, en los informativos, cuando hablan de España, es para mostrar al rey viejo. Y queda como que parece que tuviéramos que agradecerle porque está pagando, devolviendo la plata, como que fuera un muy buen señor, ¿no? Bueno, es mucha plata que está devolviendo, como que está arreglando todo. Sí, bueno, te cuento la verdad entonces. Sí, dale. Se conmemoró el 23F, o sea, hace unos días, cuatro días, se conmemoró en España el 40 aniversario de aquel intento de golpe de Estado que los más mayores recordarán, de cuando entró la policía, la Guardia Civil en concreto, al Parlamento intentando dar un golpe de Estado, ¿no? En esa, digamos, el relato oficial, porque hay muchas dudas sobre eso, y más que duda, pruebas, es que el rey de entonces, ahora viejo, Juan Carlos, ahora emérito, fue el que frenó el golpe. Hay muchas dudas, María Ángeles, porque eso sucedió a las tantas de la madrugada, cuando ya estaba todo muy decantado, etcétera, etcétera. Y los historiadores no se ponen muy de acuerdo del papel real que tuvo. Eso ha sido un poco la medalla única que ha ido llevando este buen señor durante muchos años para tener un dinero cotidiano de los presupuestos generales del Estado y las reverencias adecuadas de todos los súbditos. La realidad al día de hoy es que el tipo está en Abu Dhabi, en el, no me gusta utilizar la palabra exilio porque no corresponde, fugado, sí, huido de la del, ahí está, huido para evitar juicios, y ahora con los pagos que está haciendo, ojo que claro, las personas, los inspectores que trabajan en relacionado con Hacienda, estos días, llevan dos días diciendo, bueno, pero ¿esto cómo lo ha podido regularizar él si no se le ha comunicado todavía oficialmente la deuda que tiene con el fisco? Él ha ingresado 4 millones de euros para de algunos de las deudas que tenía con el fisco para ir creando ambiente para poder volver a España con, digamos, con las manos limpias. Le está saliendo un poco regular el tema. Te digo eso porque ahora el gran tema es de dónde sacó los 4 millones de euros para de un día para otro pagarlo y quién se los ha solicitado. Sí. Es decir, no ha habido una petición oficial por parte del Ministerio de Hacienda, pero usted debe tanto. Es decir, se ha adelantado con información privilegiada al hecho y ha depositado el dinero. Estamos ante un personaje absolutamente siniestro, un auténtico corrupto, y que aunque la prensa, tanto uruguaya como la gran prensa española, intente de alguna manera defenderlo, la española lo tiene más complicado, porque digamos que los comentarios a nivel popular es que se trata de un delincuente. Lo único que ha hecho el aparato publicitario mediático español, en vista del panorama que no es bueno para él, es separar la figura del hijo del actual rey, Felipe VI, como diciendo, sí, es el hijo, pero no tiene nada que ver a nivel, digamos, humano o político con su padre. Eso es lo máximo. La figura de Juan Carlos está absolutamente desprestigiada y, bueno, afortunadamente para la causa republicana española ha contribuido a generar muchos republicanos porque, digamos, entre la gente joven, cuando dicen la palabra Juan Carlos, desde la fila de un supermercado a cualquier lugar, la gente se ríe, ¿no? Porque dicen, esto es una realidad medieval y un personaje siniestro, ¿no? Que encima se le pagan cientos de miles de euros al año para que del erario público para que siga viviendo como un rey, nunca mejor dicho. Sí, además me imagino lo que gastará viviendo en los Emiratos Árabes. puede gastar. Claro, él de todas maneras tiene buenas relaciones con los jeques de por allí. Él está en una en un lugar de lujo, en una isla, una especie de hotel de 7 estrellas, con todas las, imaginaron, con todas las comodidades del mundo, y de todas maneras, claro, está aislado y él lo que quiere es volver a, aparentemente, volver a España. ¿Y cuántos años tiene? 80 y algo, ¿no? Tendrá hace mucho. No te sé decir el algo, pero ¿no? Sí, muchos. Muchos. Con problemas de salud evidentes. Sí. Y lo que ocurre es que ha tenido un final de reinado tristísimo. Es decir, sí, porque él venía con el piurito del gran monarca que trajo la democracia española, y hoy por hoy, a nivel popular, se le considera un viejo corrupto, ¿no? Sí, sí. Bueno, veamos de España otro aspecto que me parece que nos va a sacar de este pozo que nos metemos cada vez que hablamos del rey, que es la defensa de la libertad de expresión, que está teniendo allí un capítulo increíble, ¿no? Importante. Sí, sí, a partir de lo que hemos comentado el sábado pasado, lo de Pablo Hasél, sí, bueno, se ha desatado a nivel popular de las organizaciones de izquierda una defensa o una necesidad, una denuncia de la falta de libertad de expresión que sobre todo en gente relacionada con el mundo de la cultura está teniendo. Es decir, la prueba de Hasél es que no se puede decir todo lo que se piensa, y eso afecta directamente a la libertad de expresión. Lo digo porque está habiendo concentraciones en todas las ciudades, en todos los pueblos, de algo que parecía superado, ¿verdad? Es decir, por la libertad de expresión, de poner en una pancarta, en un cartel, manifestación por la libertad de expresión, suena como de otra época, como de finales del franquismo en España, ¿no? Y sin embargo es la realidad, sin olvidar, como decíamos el sábado pasado, de que el gobierno sigue siendo, de momento, llamémosle, comillas, progresista, cierre de comillas. Es decir, que el Partido Socialista y Unidas Podemos son los que mantienen el Ejecutivo, con mayoría parlamentaria, hombre, que tienen que buscar apoyos en nacionalismos catalanes y vascos, pero con mayoría también en el Poder Legislativo. Y sin embargo, que la gente tenga que salir a pedir que se respete la libertad de expresión, me parece muy destacado. E incluso, y ahí es donde más les duele a ellos, en la Unión Europea, que como decíamos al principio, muy conservadora y muy de otra, sí, se ha llamado la atención de la realidad española, de que por qué no se está respetando, digamos, la idiosincrasia cultural del que quiera expresarse de una manera u otra. Eso ha llevado a varias publicaciones, por ejemplo, de humor, etcétera, a denunciar que están sufriendo una autocensura, porque saben que pueden ser cerradas, ¿no? Es decir, que el momento, María Ángeles, no es muy bueno para la libertad de expresión, siempre y cuando hables de cuestiones sociales y políticas. Si hablas del tiempo o hablas del Real Madrid y el Barcelona, no hay problema. El tema es si entras en los problemas y las cotidianidades sociales, ¿no? Exactamente. Jorge, queremos, antes de terminar esto, creo que nos quedaría la necesidad de hablar de un tema que nos unió esta semana, lamentable tema, que es esto de la mafia que estaba operando, ¿no?, entre Uruguay y España. Sí. Con trata de blancas, que ha sido, le decimos a los oyentes que Jorge nos hizo llegar un video que lo vamos a compartir, por supuesto, de lo que fue todo el procedimiento allí, ¿no?, la parte final del procedimiento. Ahí está, cuando la policía graba, uno de los policías entra en el operativo y van grabando a donde estaban las chicas, las mujeres uruguayas, hasta 29 creo que eran, digamos, secuestradas. Se les, como me ha indicado la prensa, se les secuestraba el pasaporte, eran trasladadas a una ciudad dormitorio llamada así, digamos, una ciudad, sí, cerca de Madrid, de Alcalá de Henares, donde se le implantaba una deuda por el viaje y por otros gastos de $4,000 más o menos, y tenía que empezar a prostituirse para llegar a pagar esa cantidad. Se le retenía el pasaporte. En esas imágenes de la propia policía sí aparecen algunos de los pasaportes uruguayos. Y bueno, es decir, la trata de blancas no es nueva en las relaciones entre lo que es la mafia, que saca mujeres jóvenes uruguayas en situación precaria económicamente y las traslada a Europa, en este caso a Madrid, Alcalá de Henares, como digo, es una localidad cercana a Madrid. Y es impactante el video porque eso se ve, es decir, no es un video hecho después, es un video hecho en el mismo operativo, en el momento. Es decir, que cuando ve, digamos que van 5 policías, 8 o 10 armados, y hay uno que lleva una cámara, que es el que va grabando, pues eso, cómo cae la puerta y cómo entran a donde estaban las chicas. La verdad que sí, está bien que la radio lo viera, y sobre todo el alerta en los barrios montevideanos, a gente que va a buscar, digamos, mujeres, en este caso, para traer, en este caso, a España, pues hay que estar vigilante, hay que tener mucho cuidado, no miedo, porque el miedo nunca es bueno, pero sí que hay gente que lucra y mucho con esos operativos y que a veces es descubierta, como en este caso, y otras veces no. Claro, además es una cosa que sucede hace tantos años, ¿no?, que pasan estas cosas. Exacto. Y además vos ves con qué naturalidad en toda la cobertura se dice, se aprovechan de las malas condiciones económicas y sociales que tienen las muchachas. Por eso lo hago hincapié. Exacto. Es decir, hay una introspección, es decir, hay dos cosas, ¿no? Es decir, primero buscan chiquilines que jueguen al fútbol. Sí, exacto. Y para mujeres a partir de 18 o 20 años que se puedan traer a Europa a prostituirse. Un negocio terrible. Más viejo que el hambre, sí. pero que a Uruguay lamentablemente le está afectando, porque no es la primera vez que se tiene que dar esta noticia. Yo el video lo recomiendo, cuando lo cuelgan ahí en la web de la 36, porque bueno, pone en claro un poco las consecuencias que tiene esta trata, ¿no? Muy bien. Jorge, como siempre, muchas gracias. No, a ustedes, y estamos a la orden, porque las noticias que ocurren en este viejo continente son muchas y cambiantes. ¿Vale? A ver ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Ahí está. No, vale. No, yo te escucho. Se fue un poquito. Bueno, venga, un saludo grande para toda la vida. Un saludo también para vos y para la familia. Chao, chao.